Lunes 10 de diciembre, el diezmo, una porción mínima. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví. Nehemías capítulo 10 versos 38 y 39. Piensa acerca de tu vida, piensa en su brevedad, piensa en que tu muerte es inevitable, a menos que Cristo regrese durante tu vida. Piensa en lo que significaría si, como muchos creen, la tumba fuera el fin total. Tú estás aquí, tal vez un espasmo en tu metabolismo celular hace su parte, a menudo con dolor y dificultad y temor, y luego termina todo, de un modo u otro. Cuando todas esas células mueren, nada queda sino un cadáver, del que los gusanos y las bacterias se alimentan hasta que ellos también expiran. La suerte de todos nosotros, en un universo más grande que nuestro planeta, y mucho más que nuestras vidas individuales, podría no tener ningún sentido, sino ser solo una broma cruel que la mayoría no encontraríamos graciosa. En contraste con ese escenario, mira lo que Cristo nos ha dado. Mira lo que se nos ofrece por medio de Jesús. Mira lo que el plan de salvación nos dice acerca de nuestra valía y de lo que fue hecho por nosotros, de modo que no tengamos que afrontar la suerte descrita antes. ¿Qué se nos ha dado en Cristo? Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Efesios capítulo 1, versos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Apocalipsis capítulo 22, versos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué deberían significar estas cosas para nosotros? ¿Cómo deberían impactar estas promesas en cada aspecto de nuestra existencia? Hablo del sistema de diezmos que me parece tan precario. ¿Cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, el dinero y el amor ante un amor y un sacrificio sin medida? Los diezmos para Cristo son una limosna tan mísera, un precio tan irrisorio para pagar algo que costó tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo pide una rendición incondicional. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 121. Después de todo lo que Cristo hizo por ti, ¿no puedes ejercer suficiente fe y devolverle una pequeña porción de lo que Él te dio?